cuando te acuerdes de mí, ya estaré muy lejos. Cuando te acuerdes de mí, estaré muy distante, para hacer revivir un amor que está muerto, para volver a encender una llama que no arde, no arde. Cuando te acuerdes de mí, ya estaré muy lejos. Y cuando pienses en mí, ya tendré otro amor. Es preferible que olvides algo que un día existió. Es preferible que trates no recordarme. Ya estaré muy lejos. Y cuando pienses en mí, ya tendré otro amor. Es preferible que olvides algo que un día existió. Es preferible que trates no olvides.